Sí, lo que sobre todo lo que más extraño es el tema de la competencia, de prepararse para los partidos y esas cosas. Pero es verdad que ya en el último tiempo se me hacía pesado el tema de la rutina diaria de lo que era ir a entrenar, y se hacía pesado también el tema de los viajes, porque bueno, el tema de viajar tanto tiempo, sobre todo bueno, en los últimos años en colectivo y estar lejos de casa mucho tiempo. Eso se estaba haciendo un poco pesado. Sí, sorprendió porque bueno, cuando renové la temporada pasada en San Martín, los dirigentes me habían hecho llegar su idea, que era un poco que yo siguiera ligado al club de alguna manera. Encima después se suma que la temporada con el equipo fue muy buena, entonces uno se hacía la idea de que iba a continuar en San Martín, pero bueno, cambiaron las cosas y no se dio lo que uno esperaba, así que bueno, sí que sorprendió, porque bueno, por lo dicho antes, que un tiempo atrás había manifestado una cosa y de repente cambió todo sin muchas explicaciones. Sí, más que nada, bueno, porque como dije antes, que se me hacía pesado, sobre todo mentalmente, el tema de la rutina. Si bien físicamente me siento muy bien, la cabeza como la que más está quemada, y también sumarle eso que el hecho de tener que cambiar de equipo, de ciudad, de mover a la familia. Eso también me jugaba un poco en contra y bueno, la verdad que lo pensé en algún momento. No, no, para nada. Cuando tomamos la decisión con mi mujer de venir a España, en ningún momento la idea era venir para que yo juegue acá. En principio la idea era venirnos a instalar porque bueno, mi mujer es de España, de Zaragoza, mi hijo también y bueno. Era eso, venir acá, instalarnos y si en diciembre después del Super 20 salía algo interesante a Argentina, yo me volvía solo a Argentina a jugar. En ningún momento la idea era jugar al básquet acá. Bueno, ellos se enteran que yo me vengo a vivir a España, a Zaragoza, y por intermedio de conocidos que tenemos en común con los dirigentes del club. Me hacen llegar la propuesta y bueno, en principio yo no tenía la idea de jugar, le dije que bueno, que mi prioridad era instalarnos con la familia primero y después iba a ver qué hacía con el tema deportivo y siempre, bueno, desde que llegué estuvieron en contacto conmigo y viendo mi situación. No, el motivo fue porque bueno, ellos es un club que de un pueblo que está a 10 minutos de Zaragoza, me quedaba cerca, me contaron su proyecto, la idea que tenían para conmigo de que me metiera en el club y bueno, a mí me servía también para seguir compitiendo y no retirarme de la actividad, así que bueno, cerró un poco por todos lados, ¿no? La verdad que yo estaba indeciso y ellos me contagiaron su ilusión, las ganas que tienen de hacer las cosas, del proyecto que tienen a largo plazo. Así que bueno, en cierta medida me terminó de convencer todo eso. Y también el hecho de que, bueno, que está en Zaragoza y bueno, no tenía que moverme. La verdad que eso el otro día lo hablaba con mi mujer después del último partido que jugamos y le decía que bueno, que no puedo con mi genio, que cuando empecé a entrenar con el equipo, mi idea era pasarla bien, divertirme, disfrutar un poco esto sin tantas presiones y no puedo. Una vez que entro a jugar, ya quiero ganar y claro que eso conlleva a querer estar lo más alto posible y si bien La idea del club es ir con tranquilidad. Bueno, uno se pone la meta más alta y quiere que las cosas salgan bien para estar lo más arriba posible. Así que, bueno, lo de jugar para pasarla bien solamente creo que va a ser para más adelante. He tenido ahora alguna, más que propuesta, algún sondeo de un par de equipos de Argentina y para ver cuál era mi situación. O qué idea llevaba. Pero bueno, ahora me he comprometido con el Alfindén y lo lógico es que termine la temporada ahí. Pero bueno, nunca se sabe qué puede pasar. Así que de momento estoy mentalizado en seguir jugando con el Alfindén, ¿no? No, la verdad que no sé. Prefiero ir con tranquilidad y o sea, más adelante se verá. Mucho tiene que ver sobre todo el físico y físicamente me siento bien, así que bueno, cuando el físico o yo me dé cuenta que el físico no da para más, ahí será hora de colgar las zapatillas, pero de momento vamos a disfrutar esta temporada y tratar de rendir lo mejor posible y sentirme bien adentro de la cancha. Después, más adelante se verá. De momento, a disfrutar esta temporada. Sí, hemos empezado bien. El club debuta ahora en esta categoría y la mayoría de los chicos también. La verdad que no conozco mucho y voy conociendo sobre la marcha, preguntando y bueno. Por lo que me han dicho, hemos jugado con algunos de los equipos que en teoría van a estar arriba y hemos estado bien. Así que bueno, creo y me he encontrado un equipo de gente joven que juega bien al baloncesto y bueno, también es cuestión de ir tomando rodaje todos, pero creo que podemos hacer un buen torneo y estar arriba, así que en la medida que vaya pasando la fecha nos iremos acomodando y veremos en qué parte de la tabla podemos estar, pero yo creo que podemos estar arriba. No, todavía no, no manejo la música tan, la maneja otro chico y de momento suena todo, bueno, que suena en todos lados, mucho esta música de reggaetón y estas cosas, así que bueno. Pero también estaba acostumbrado a eso en Argentina, que el DJ era Fede Aguerre y ponía esa música, así que ya vengo acostumbrado. Sí, está claro que una de las cosas que se extraña de Argentina es Belgrano, aparte, cada vez que juego estoy ahí intentando encontrar en alguna página de estas piratas. A ver si pasa en el partido. Alguna vez me toca que sea a altas horas de la madrugada acá. Así que bueno, ahí haciendo el aguante. Pero también está claro que se extraña la familia, los amigos, lo que viene siendo los afectos, ¿no? Que uno, si bien en Argentina también los tenía lejos, acá los tengo más lejos y se nota eso. No, la familia bien, bien. Bueno, como dije antes, mi mujer de acá, así que está contenta de volver después de 8 años. Y mi hijo también, mi hijo siempre, siempre, siempre le gustó España. Si bien nació aquí y nos fuimos al mes a vivir a Argentina, sus 8 años los pasó allá, o mayor tiempo pasó allá, él siempre, siempre se sintió español y le gusta mucho España. Y bueno, acá está adaptándose al cambio de colegio y esas cosas que es lo que más cuesta, pero en general la verdad que muy contento. Así que bueno, a uno también eso le da tranquilidad porque uno sabe que cuando la familia está bien, tiene esa tranquilidad de saber que está haciendo lo correcto.